Aprende con Douglas. Hoy aprenderemos los días de la semana. Recuerda que en inglés siempre se escriben con mayúscula inicial. Escucha y repite dos veces. Empecemos con el lunes, el inicio de la semana laboral. Monday, Monday, lunes. Tuesday, Tuesday, martes. Wednesday, Wednesday, miércoles. Thursday, Thursday, jueves. Friday, Friday, viernes. Ahora el fin de semana. The weekend. Saturday, Saturday, sábado. Sunday, Sunday, domingo. ¡Excelente! Recuerda que para decir el lunes o el domingo, usamos la preposición on. Por ejemplo, on Monday. Sigue practicando.